50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 5 de agosto. Instalarán una posta de vacunación en el rectorado de la UNLP. Hoy y mañana, de 10 a 4 de la tarde, se habilitará una posta de vacunación en el rectorado de la UNLP, en calle 7, entre 48 y 47. La aplicación de vacunas en ese lugar será exclusiva para estudiantes de la UNLP mayores de 18 años, con acceso libre sin inscripción previa, solo con DNI, y recibirán la primera dosis. Organiza la Universidad Nacional de La Plata junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la semana de lactancia materna. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Florencia Ortel, gineco obstetra de Pronani del Hospital Gutiérrez, reflexionó en el marco de la semana de la lactancia materna. Primero que esto, la lactancia tiene que ver con el gozo y con el placer. Por lo tanto, debe ser una elección de la mujer. Hay una erotización de la teta, la vemos como un objeto erótico y no de alimento. Y después esto de la relación con el placer. Parto como hecho de la sexualidad humana, tiene que estar ligado al dolor y no al gozo o al placer. De saber que la lactancia es un elemento único, que tiene variaciones, que es vivo, que tiene múltiples beneficios, que no contamina, que no infecta, que es gratis, que genera un vínculo mucho mejor de la madre e hijo e hija. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Se retoma la presencialidad en talleres de cultura en Berisso. La Dirección Municipal de Cultura informó que, cumpliendo con los protocolos vigentes, comenzaron a dictarse en forma presencial los talleres que ofrece el área. Las disciplinas por las que se puede optar gratuitamente son plástica, encuadernación, circo en los barrios, peluquería, dibujo, fotografía, tejido, canto y lengua de señas, entre otros. También hay talleres y cursos arancelados como los de moldería, corte y confección, bordado mexicano, yoga y ritmos latinos, entre otros. La inscripción se realiza en la Casa de la Cultura, ubicada en Montevideo 821, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde, o llamando en ese horario al 464-5512. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.